Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel... Okay. ¡Aire! ¡Aire, aire! ¡Hola! ¡Hola, hola! 90.7 FM Santa Lucía, Canelones. De América del Sur, planeta Tierra, galaxia, universo, espacio, y volvemos al espacio, Carlos Alfredo. Bueno, escucharnos va a salir 900 pesos. O bueno, sea que para, hacemos la ronda de nombres. No. Sí. ¿Empiezo yo? Dale. Dale. Dale. Luciano. Francesca. Dale. Martina. Sofía. Y en los controles, Maite. Todo esto está hecho por niños. Ah, y ya como les niños. Dije, va a costar 900 pesos escucharlo. No va a costar 900 pesos. No va a costar nada. Ya no sé, sí, es la broma. Cuesta la electricidad, pero bueno. Bueno, está, dale. Bueno, ahora comunicados. No, chiste. Esperen. ¿Comunicados? ¡Sí, lo puse! Bueno, acá hay un breve problema. Vamos a... Vamos con Sofía. Ayer, el 21, fue el Día Internacional del Té. ¿Del té? Namasté. Namasté. Del té. Del té. Y... el 20 fue el día de la marcha de la memoria. ¿Por los desaparecidos? Sí. Bueno. No, por la gente, sí, por la gente que desapareció. Tan, tan, tan. Que son espera, voy a poner una música dramática, espérame. Que son 197, son un montón. Que bueno, hay que encontrar. Y se han encontrado dos o cuatro. Ay, espera, estoy en una música dramática. Ay, espera. No, Luchi, vamos. Ah, quería una música dramática, ¿no? Vale, no, la pongo después de la música. Bueno, vamos con Ligi, Ligi, Ligi, Le. Se llama esta canción. Eso recién vino para vamos. Acá. Capaz que hacía tan, tan, tan. Ligi, Ligi, Ligi, Le. Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Chinês, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. E aqui seu China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o seu China na pontinha do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Chinês, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. E aqui historia llega a su fin. Ahora vamos con Luciano con una música dramática por los desaparecidos. Bueno, ahora vamos con una música de suspenso. Bueno, saqué la música porque si te vas a estar riendo no, no tiene perdón, sentido. No, no. Bueno, entonces bueno, es una habladora. Toma la cara, habladora. Bueno, vamos con recetas. ¿Qué les parece? Bueno, dale. Recetas. Recetas. ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las recetas de la Casa Lora. Rosa, ahora, Sofía, ¿tu receta? Ah, sí, yo tengo una receta de rosquillas. Donas. Donas. Bueno, donas. Bueno, es lo mismo. Rosquillas, yo le digo rosquillas. Es lo mismo. Dale. Bueno, está. ...500 gramos de azúcar. De harina, 4 huevos, leche, levadura, un sobre, ralladura de limón, 6 cucharadas de azúcar, 6 cucharadas de aceite de oliva, formar la masa y la rosquilla y freír en aceite. Sofi, ¿puedo decir algo? Antes de que siga. Azúcar o chocolate. Bueno, llegó. Esperen, antes llegó de una nueva habladora que se llama. Alfonsina. Luchi, ahí tenías que poner la música del suspenso. ¡Albota! Bueno, seguimos con las recetas mejor. Espera, que para que no se pierda la magia. Voy otra vez. Vamos. Ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las recetas de la Casa Lora. Desde la noche anterior, antes. Ok, voy a decir una receta que se llama torta cítrica. Ya lo sé, asquerosa, pero bueno. 2 y medio. Mejor vamos a hacer escones de vainilla. ¡Ay, no me quieren! ¡Díganlo ustedes! ¡Me voy! ¡Me denuncio de este programa! Bueno, ¿alguien más tiene recetas? Dale, Luciano, es por una recetita. Pero dale, Luciana, solo una receta, no es para tanto, no es el fin del mundo. Nah, bueno, voy a decir, ¿saben qué? Que ya están tan asqueadas. Voy a decir pan de zapallo. ¡Ay, qué asco! Pero dale, seguí, por favor. Ok, está. 3/4 taza, 100 gramos de puré de zapallo. Una y media taza, 180 gramos de harina, 3 cucharadas, 45 gramos, centímetros cúbicos de aceite, 3/4 tazas, 150 gramos de azúcar, 2 cucharadas, 56 de polvo de hornear, A ver, Martín, receta. Dale. Bueno. La mía es de torta de chocolate. ¡Qué rico! Sí, es 2 tazas de harina royal. Una taza de cocoa. Media taza de aceite. 2 huevos. Una taza de agua hirviendo. ¿Sigue Maite? Yo no, que siga Martina, me callo en la boca. Seguimos. Dale, otra cosa. Alphonse, una receta. Bueno. Yo tampoco, así que... Martina, que siga con su torta de chocolate, dale. No, yo terminé. Bueno, vamos con... Bueno, yo qué sabía. ¿Pero seguimos con chistes? ¿Algo así? Sí. No. Después vamos... Pero antes... A las entrevistas. No, vamos. Sí. Okay. Pero antes vamos a escuchar nosotros. De mi pueblo. ¿Qué tiene que ver eso? A ver. Porque es una música nueva. Primera vez que vengo acá, así que capaz que no hablo. Mira, esta es la segunda que yo okay. vi. Menos me río. Ok, vamos a ver. Sí, pero no hablo, eso. Ok, sí, de mi pueblo. Estaba hablando, me parece. Volvamos. Igual la Alfonso, cuando eras chiquitita, venía, yo me acuerdo. Dale, sigamos. Bueno, vamos con la canción de mi pueblo. Otra vez lo digo, adiós. Bueno, volvemos en un ratito con la entrevista. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, no te vayas. No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, no te vayas. No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, no te vayas. No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo. Atender. Hoy, en La Caja Habladora, entrevistamos a... Nosotros, ¿no? Sí. Y yo voy a empezar por Francesca. Francesca, por mí. En realidad no tenemos que entrevistar a nosotros tres porque nosotros cantamos. Sí. Entonces vos entrevistás a Sofía, Sofía me entrevista a mí y yo te entrevisto a vos, ¿está? Bueno, para los radioescuchas, ¿vale? Les queremos avisar que esto es un poco que sale así, no lo organizamos antes, lo tendríamos que organizar, pero bueno. ¿Qué se sintió hacer ese video que duró tanto, Sofía? Espera. Sí. Le tenemos que contar que nosotros hicimos un video por los desaparecidos y cantamos una canción. Sí, por los niños desaparecidos. Los niños. Bueno, ahora sí, Maite. Espera un segundito. Hoy, en La Caja Habladora, entrevistamos a... Sofía, ¿qué se sintió hacer el video? Me gustó mucho la idea. Me encantó hacer el video, me divirtió mucho. Y bueno, nada, me gustó mucho hacer el video. Bueno. Dale, Sofía, te toca entrevistar a Luciano. Bueno. Espera un segundito que se perdió la magia. Hoy, en La Caja Habladora, entrevistamos a... ¡Al vecino de al lado! Bueno... Y a vos, Luciano, a ver, ¿te gustó hacer el video? ¿Te gustó grabarlo o algo? ¿Te gustó la idea o algo? Sofi, me parece que Luciano no grabó el video. Grabó Claudia, la sí, madre de Maite. Y tengo una idea, si hacemos preguntas tipo... Así, preguntas... Esperen que mientras nosotros organizamos los dejamos con Salva. Porque si no... Vamos hasta media eternidad. Sí, sí. Sí, vamos a acá para mañana. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem? Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu. E também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone. Oi, e na... Ei, Lucho. Eu tenho uma, mas não sei. Hoy, en La Caja Habladora, entrevistamos a... ¡Al otro vecino de al lado! Bueno, en serio, Sofi, entrevista a Luciano. Lucho, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¡Pero! ¡Sobre el video! ¡Sobre el video! ¡Lo dijiste sobre lo otro! ¡No, del video, Sofía! ¡Del video! ¡Eso! Entonces, te gusta... Ay, no. Pero se escucha mal. Se escucha mal. Pero vos, ¿qué escuchas ahí? ¿Qué se escucha? ¿Qué parte te gustó más del video? Ay, qué linda. A ver. ¿Qué parte te gustó más del video? Espera. Ay, bueno. Ay, ¿escuchaste todo lo que dice? Espera, que está. ¿Esto qué le pasa a esto? Está. Bueno, ¿quieren que vayamos con otra música? Capaz sí, que... espera un segundo. ¿Qué parte te gustó más del video? Después le respondo porque ahora se escucha más mi auricular. No importa, no importa. No importa, dale. Bueno, dámelo. Dale, contestá. Bota. Es cierto. ¿Viste? ¿Qué parte más me gustó? Cuando estábamos sentados afuera en el escenario cantando. Sí, es cierto, esa fue una toma muy linda. Sí. Bueno, ahora sí, quieren ir otra vez con eso, pero bueno. Sí. Ah, me dejaron de escuchar. Otra toma. Hoy, en La Caja Habladora, entrevistamos a Luciano. No tengo ni idea porque no estoy escuchando nada. Bueno. ¡Ay, bueno! ¡No me grites! Dale, empezá, dale. Okay, ¿te gustó participar en el video? Sí. Otra pregunta. ¿Qué sentiste cuando lo hiciste? ¿Felicidad, tristeza, felicidad, alegría y un poco de estresamiento? Estrés. Estrés, claro. Porque decía, ay no, lo que pasa es que nos olvidamos de grabar esto, lo tenemos que hacer otra vez. Todo eso. Lo grabamos como 1000 veces. Sí, como 3 horas estuvimos. Sí. Más o menos. Sí, más o menos 3 horas. Bueno, ahora pasamos una música y después vamos a los chistes y adivinanza. Chistes, chistos. Bueno, vamos con. Dale. Ay, se me fue la música. Vamos con. El tarambudo. ¿El tarambudo? Sí. Sí, dije eso. Chiqui chiquitín, chiqui chiquitín. Chiqui chiquitín, chiqui chiquitín. Chiqui chiquitín, chiqui chiquitín. Chiqui chiquitín, chiqui chiquitín. Chiqui chiquitín, chiqui chiquitín. Chiqui chiquitín, chiqui chiquitín. Chiqui chiquitín, chiqui chiquitín. Chiqui chiqui tin tin, no no no no no no te vayas de mí, no no no no no no te sé qué de hacer. Yo no sé de qué hacer. Chiqui chiquitín, chiqui chiquitín, chiqui. Y ahora, en la caja habladora, humor y adivinanza. Bueno, ¿quién empezamos viene? Con Sofía. Bueno, ¿cuál es el animal que tiene más dientes? ¿El cocodrilo? ¿Tiburón? ¿Tiburón? No. ¿El dientudo? No. El ratón Pérez. Ay, tiene sentido. ¿Por qué? Porque el ratón Pérez te saca los dientes. Ah, el ratón Pérez dijo. ¿Entendiste el ratón? Sí, pero no entendí. Ratón Pérez, okay. El que va abajo del país y agarra sí. Los dientes. Gracias. Vamos con Luciano. No quiero ir con Sofía porque yo sigo buscando. Ok. Sigue googleando. Vamos a decir. Ah, no, deja. Bueno, dale, sí. Va Martina. Vamos con Martina. En la ran. Dale. En la granja hay una vaca, gallina, caballo. Todos tienen 14 meses. ¿Cuál es mayor? La gallina, porque tiene 14 meses y pico. Exacto. Sí. Dale, Luciano. ¿Luciano? ¿Cuál es el chiste? Espera, acá. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas. No lo entendí. Iguanitas. Iguanas. Iguanitas. Ay, Dios mío. Ay, no importa. ¿Pues yo? Sí, tenés un chiste. ¿Qué le dice un árbol a otro? Nos dejaron plantados. Vamos a hacer esto. Si se sabe el chiste a alguien, no lo dice, ¿tá? Y sí, porque si no, no tiene la gracia. Claro. Espera. ¿Qué le dice un pollito a su enemigo? ¡Caldito seas! Porque hacen caldo de pollo. ¡Ay, no! O sea, seas caldito. Eso. Caldito seas. ¡Ay, qué feo! Sí, espantoso. Ahora, Sofi, ¿tenés un chiste? Sí. ¿Qué hace una vaca pensando? No sé. Haciendo leche concentrada. ¡Ay, Dios! Hay dos pulgas caminando por la calle. Una le pregunta a la otra. ¿Vamos caminando o nos tomamos un perro? Ya sé. Ahora tengo una adivinanza. ¿Qué corre pero no camina? Tiene cama pero no duerme. ¿Qué es? El búho. No. El reloj. No. Ah, ya sé. ¿El teléfono? Se rinden. Pero es un animal. No. El tiempo. ¿Por qué? No entendí. El tiempo corre. ¿De dónde vienen los hámsters de Ámsterdam? ¿Sofi? Ajá. Un gallo iba y un gato y un gallo iban caminando por el río. El gato se cayó al agua y el gato gritó. Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Y el gallo le responde: ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Voy yo? ¿Yo? Bueno, voy. ¿Cómo era? Un tenedor y un cuchillo van caminando por la calle y ven a su amiga la cuchara y dicen, cuchara, cuchara. Y después dice, parece que no es cuchara. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? ¿Padece usted un osito? Padece. ¿Los ositos son peludos? Sí. Él es peludo. Pero no son buenos. ¿Eh? Si vienen la mamá oso, te revienta la cabeza. Sí, sí. Los osos bebés, si viene la mamá oso, te revienta la cabeza. ¿Por qué los perros mueven la cola? ¿Por qué? Porque la cola no se mueve sola. A ver, ¿está Agustín? No, estoy incomodín. A ver, ¿qué es un perro con un taladro? Está ladrando. Ay, me resistí para no decirlo porque era... Maite es la única que no entiende mis chistes. Pobre. ¿Cómo se dice guardia civil en holandés? Van de verde. Yo tampoco lo entendí. Mira, no soy la única. Espera. Mamá, he sacado un 10. ¿En serio? ¿En qué materias? Un 3 en matemáticas, un 2 en sociales, un 3 en inglés y un 2 en geografía. Sumas todo eso te da 10. Entonces, bueno. Lo voy a matar. Bueno, ¿vos sacaste ese chiste o te pasó en serio? ¿Eh? ¿Vos sacaste ese chiste de internet o te pasó en serio? No, lo tengo acá. No, por favor, que no me pase en serio. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. No, Maite, no, dijimos que no tenemos que decir los chistes. Bueno, tal. Uno. Alberto, ¿qué planeta vas después de Marte? Miércoles. ¿Sigo yo? Sí. Si tienes algún chiste bueno, contalo, por favor. Papá, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog. Y veterinario, pues doctor. Doctor. ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? Más gordito. ¿Qué le dice una pared a otra? Nos vemos en la esquina. Eso lo dijeron en el programa pasado. Ay, no. Dale. Tenemos unos buenos. Bueno, ahora, a ver. Pedro, ¿qué harías si tú si te estuvieras ahogando en alta mar? Llorar para desahogarme. ¿Cuál es el pez que huele mucho? El pez toso. Maite, no, pero en serio. Pero me tento. No, pero déjate de tentar porque si no, no tiene gracia. Bueno, tal. Uno más y siquiera nos vamos. Papá, ¿hay gelatina? Pues que yo sepa nada más que existe la I, latina y la Y. uno más y ya está, porfa. Dale. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sakamoko. Bueno, ese fue el último. Si alguien más tiene un chiste o una adivinanza, yo encontré una música que se llama La Rana Rosita. Está, pero no, vamos para. Sí, está, no, lo ponemos ahora que. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Bueno. ¡Chao! ¡Chao! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Rema que rema la rana Rosita, rumbea el río canoa chiquita. Rema que rema la rana Rosita, va canturreando una chamarra.